pues, diríamos, de alguna manera, se interrumpe la explicación del catecismo, pero es muy adecuado al tema de la oración que está explicando Petit según el catecismo, o sea que además así celebramos, diríamos, como hicimos ayer los que fuimos a la misa del Sagrado Corazón, celebramos la festividad de este apóstol del corazón de Jesús. Aquí tenemos en castellano y en catalán hojas con el acto de confianza en Dios, que aunque ya lo conozcamos, siempre se tiene que volver a leer y se puede dar a otras personas, que son textos que pueden orientar una vida y resolver todos los problemas que uno pueda tener a lo largo de toda la vida posterior. Yo voy a tomar de la obra del padre Juan Manuel de Igartua, Escritos Espirituales, del Beato Claudio de Colombia, unos cuantos pasajes que he escogido, como podría escoger otros muchos. En la introducción, el padre Igartua, para estimular al lector a estudiar también las cartas del santo, hace como un pequeño ramillete para mostrar el acierto de sus inspiradas frases en su correspondencia. Dice: esté para siempre, a la persona a quien se dirige, esté para siempre en el corazón de Jesucristo, con todos aquellos que se han olvidado de sí mismos y no piensan sino en amarle y glorificarle. Esta idea del olvido de sí mismo es una cosa que Dios le inspiró, pues se ve cada vez más a lo largo de su vida, y le preparó a la muerte. Solo a Dios pertenece el santificarnos. No es poco desear sinceramente que lo hagan. ¿Se oía hasta ahora? Vuelvo a comenzar. Textos del San Claudio en cartas suyas. Esté para siempre en el corazón de Jesucristo con todos aquellos que se han olvidado de sí mismos y no piensan sino en amarle y glorificarle. Solo a Dios pertenece el santificarnos. No es poco desear sinceramente que lo haga. Le deseo un lugar en el corazón de Jesucristo con todos los que le aman. Trate de morir con espíritu de víctima. Arrójese a ciegas al morir en el seno de Dios. Una persona que debía estar enferma, ¿no? Dios la ama y quiere hacer de usted un trofeo de su misericordia infinita. El secreto espiritual es abandonarse sin reserva en cuanto al pasado y al porvenir a la misericordia de Dios. Esto es muy intencionado, lo vuelvo a releer. Abandonarse sin reserva en cuanto al pasado y al porvenir a la misericordia de Dios. Claro que también en el presente tenemos que estar en manos de Dios, pero lo que nos es muy difícil es desprendernos del recuerdo del pasado y no preocuparnos del porvenir, que no está en nuestras manos como se dispongan las cosas. Este, para hacer aquello que dice el Salmo, ahora comienzo, vivir cotidianamente. Noten que el Evangelio dice: que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cotidie cada día y sígame. Solo podemos obrar en el ahora, en el ahora. Como el otro día veíamos en Petit, nos explicaba en el catecismo, sobre el Padre Nuestro. Abandonarse en cuanto al pasado y al porvenir a la misericordia de Dios. Aunque mis crímenes fueran 100 veces más horribles de lo que lo son, siempre esperaré en vos. Una oración. Un corazón lleno de amor de Dios no piensa sino en sufrir por lo que ama, y ama a todos aquellos que le dan ocasión de sufrir por su amado. Le dice en una carta a la persona que le escribe la carta: qué feliz sería usted si fuese pobre. Valdría 1000 veces más haber ofendido a todo el género humano, haber disgustado, ver si los hombres te consideren enemigo, que que haber desagradado en lo menor a un esposo tan perfecto como Jesucristo. O sea, abandonar el respeto humano y no pensar más que en dar gusto a Dios. Ame la nada en que Él la deja para que brille más su misericordia. Estos son los pensamientos que recoge el padre Gartua en el final de la introducción de su libro. En el retiro espiritual, tiene dos, se publicaron dos ejercicios de San Ignacio, los apuntes de los retiros según haciendo los ejercicios, el primero del mes de ejercicios en Lyon, en la casa de San José. El segundo en Londres, de 8 días, este es de un mes de ejercicios. Y da formula un propósito para qué hará cuando se tenga que preparar a morir. Pensando en lo que da pena a la hora de la muerte, que son los pecados pasados y las penas futuras, se me ha ocurrido de improviso qué partido tomar, y he resuelto seguirlo de todo corazón y con gran consuelo de mi alma. Ha sido el de formar en este último momento, con todos los pecados que vendrán a mi imaginación, sean conocidos o desconocidos, como un haz que presentaré a los pies de nuestro Salvador, para que sea consumido por el fuego de su misericordia. Cuanto más numerosos sean y más enormes me parezcan, con tanta mayor voluntad se los ofreceré para que los consuma, porque será una obra mucho más digna de su misericordia. O también que esto es muy parecido a Santa Teresita del Niño Jesús, a las cosas que se están publicando en Cristiandad ahora. Nada podría hacer yo más razonable ni más glorioso para Dios. Es tan grande la idea que he concebido de la bondad de Dios y la siento tan de veras en mi corazón que nada me costará el determinarme a ello, lo que aquí formula varios años antes, 8 años antes de morir, formula qué actitud puedes tener ante o presentarse al juicio de Dios. Meditando en la segunda semana sobre la vida oculta, estaba sujeto a ellos y Jesús avanzaba en sabiduría y edad. Jesús adelantaba en sabiduría y en edad. Me ha conmovido el reconocer que a medida que el número de los beneficios de Dios aumenta, nuestro amor y agradecimiento se enfrían. ¿Por qué deshacerse de las virtudes de los novicios? En segundo lugar, este amor de la soledad, siente el amor de la soledad, me parece muy conforme con el Espíritu de Dios. El Espíritu del mundo hace que uno se apresure, procure exhibirse, se persuada de que no llegará bastante pronto. El Espíritu de Dios tiene sentimientos enteramente contrarios. 30 años oscuro, desconocido, a pesar de todos los pretextos de la gloria de Dios, que podría sugerir un celo menos iluminado. Permaneceré en la soledad todo el tiempo que la obediencia me lo permita. Padre Gartua no explica una cosa que yo la he oído explicar a Padre Mendizábal, y parece comprobada. Los jesuitas, desde los tiempos de San Ignacio y por decisión del propio San Ignacio, lo puso en sus constituciones, pueden permutar los votos de religioso de la Compañía de Jesús, incluso los votos solemnes de profeso de 4 votos con el voto de disponibilidad a la Santa Sede, pueden permutarlos por el voto de ser cartujo. Pueden pasar, diríamos, si los superiores lo autorizan, pero es una opción que no requería ningún, no era un salir de la orden ni un proceso canónico, porque la profesión de votos solemnes es una cosa de derecho público en la Iglesia, ¿no? No lo pueden hacer, un provincial no puede despedir un jesuita de 4 votos, tiene que ser la Santa Sede a través de la congregación de religiosos, etc. En cambio, para pasar de la Compañía a la Cartuja, pues es un trámite muy sencillo y se considera que se persevera en la misma vocación. Cosa muy curiosa por una orden que había suprimido el coro por primera vez y que es una orden típicamente activa, de apostolado activo, pues, más contemplativo es la orden de predicadores, ¿no? En cambio, la compañía no hay liturgia de las horas en común, no la hay. En cambio, un jesuita puede permutar sus votos de profeso de compañía por la cartuja, que es más de clausura que los dominicos y con cualquier orden activa, ¿no? Y, o sea, parece que sintió deseos en estos ejercicios de mes de ser cartujo. Tenía un espíritu muy contemplativo y buscaba la soledad con Dios. Pero los superiores no se lo autorizaron, se lo desaconsejaron, perseveró la compañía y Dios lo disponía para que después fuese confesor de la duquesa de York y de la manera que veremos enseguida, pues el que dio testimonio público en la iglesia de la revelación del Sagrado Corazón a Santa Margarita de Alacoque, que había conocido en la dirección espiritual preelemonial. Este amor de la soledad me parece muy conforme con el espíritu de Dios. El espíritu del mundo hace que uno se apresure, procure exhibirse, se persuada de que nunca llegará bastante pronto. Hay que ir a prisa. El espíritu de Dios tiene sentimientos enteramente contrarios. 30 años oscuro, desconocido, a pesar de los pretextos de la gloria de Dios, que podría sugerir un celo menos iluminado. Si el verbo encarnado creyó que no había prisa, que tenía que estar 30 años en Nazaret, pues no dio ejemplo. Permaneceré en la soledad todo el tiempo que la obediencia me lo permita. Y al fin de la tercera semana, esto estamos en el año 74, antes de los votos últimos, porque la tercera aprobación era antes de los votos definitivos. Meditando la sepultura del Señor, escribió esto: Dios mío, ¿es posible que tantos dolores, tan profundo anonadamiento, una muerte cruel e infame, todo esto haya sido padecido para aplacar vuestra cólera contra mí, para traerme vuestras gracias y vuestras bendiciones, que con todo sea yo tan imperfecto? Padre eterno, ¿no ha sido esto bastante para hacerme santo? ¿De dónde viene que no sienta yo en mí un cambio en proporción de tantos trabajos? He aquí un gran tesoro. ¿Es acaso que no quiero yo experimentar tales efectos? Pero Dios mío, si fuese así, no os ofrecería yo la muerte de vuestro hijo y el sacrificio de la misa para alcanzarlo. Sería necesario vivir como si se estuviese ya muerto y enterrado. Estoy dado al olvido como muerto de corazón, Salmo 30. Un hombre de quien ya nadie se acuerda, que no es ya nada en este mundo, que no sirve para nada, y en que el estado en que es necesario viva yo de aquí en adelante, en cuanto me sea posible, y anhelo efectivamente estar completamente en él. Eso tiene mucho misterio, porque esto es antes de los últimos votos y de su destino a París primero y después a Londres, en donde estuvo un tiempo breve, no llegó a 3 años, en predicador de la duquesa de York, o sea, la esposa del hermano del rey. Como que el rey no tenía hijos, era el duque de York, era el heredero del trono de Inglaterra, pero no tenía el título de príncipe de Gales, que era propio del hijo del rey, sino de duque de York, que es propio del hermano. Después reinó la María Beatriz de Módena, que predicó el acto de confianza, está predicado esta duquesa de York, ¿eh? 8 meses después de predicarlo, fue desterrado de Inglaterra y se fue a Francia y estaba ya enfermo. Estaba en él en esta disposición, después de, que debió ser entonces cuando pidió la cartuja y no se la concedieron, tenían que dar permiso por superiores. Entonces perseveró en la compañía y hizo lo que le mandaron los superiores. en las meditaciones de estas semanas posteriores a los retiros de ejercicios, medita sobre atributos divinos. Dios, por ejemplo, se fija en la simplicidad de Dios. Me parece cosa admirable, una naturaleza que excluye toda composición de partes esenciales, integrantes, accidentales, que es todo y no es sino una sola cosa, que es su propia existencia, que es todo lo que ella tiene, su sabiduría, su bondad, su eternidad, su poder, etc. Me he sentido inclinado a imitar la simplicidad de Dios, mis afectos no amando sino solo a Dios, no recibiendo en mí sino este amor. Mis intenciones, si tu ojo fuera sencillo, todo tu cuerpo será claro. No buscar sino a Dios, ni siquiera buscar sus bienes, sus gracias, las ventajas que en sus servicios encuentran, sino solo a Él. Después habla del desasimiento universal. Dios, fuente de toda perfección. Son meditaciones del año 76. En el segundo retiro espiritual, en Londres, año 77, más breve, pero es muy importante. Hay este pasaje que voy a leer, que dice: he reconocido que Dios quiere servirse de mí, procurando el cumplimiento de sus deseos respecto a la devoción que ha sugerido a una persona. Entre paréntesis, esto lo pone la Santa Margarita María. Una persona a quien él se comunica muy confidencialmente y para lo cual ha querido servirse de mi flaqueza. Ya la he inspirado muchas personas en Inglaterra. He escrito en Francia a uno de mis amigos rogándole que dé a conocer su valor. A uno de mis amigos, sí, solo había escrito a uno. No dice quién es. Que dé a conocer su valor en el sitio en que se encuentra. Esta devoción será allí muy útil. Y el gran número de almas escogidas que hay en esa comunidad me hace creer que el practicarla en dicha santa casa será muy agradable a Dios. Que no pueda yo, Dios mío, estar en todas partes y publicar lo que vos esperáis de vuestros servidores y amigos. Este santo tiene deseo de soledad, de inmolación, de muerte. Al mismo tiempo quisiera estar en todas partes y publicar a todos lo que tiene Dios. También se parece a Santa Teresita esto, ¿no? Que hubiera querido ser apóstol desde el principio del mundo y serlo hasta el advenimiento de Cristo. Habiéndose pues Dios descubierto a la persona, que hay motivo para creer que es persona según su corazón, se me manifestó ella a mí y yo la obligué a poner por escrito lo que me había dicho. Y esto es lo que con mucho gusto he querido copiar de mi mano en el diario de mis retiros, porque quiere el buen Dios valerse de mis débiles servicios en la ejecución de ese designio. Que hay una nota, que a lo mejor ya lo sabéis, pero es muy interesante volverlo a pensar. La noticia de esta gran revelación, que contiene la petición de la fiesta del Sagrado Corazón por parte del Señor y la misión confiada al mismo Beato para este apostolado en la Iglesia, es transcrita por el Beato en sus notas, copiándola del papel que Santa Margarita, por orden suya, le entregó escrito. Cuando fueron publicadas sus notas espirituales de estos retiros, en 1684, es decir, 2 años después de la muerte de Beato Claudio, de Claudio Colombier, vivía todavía Santa Margarita María Lacoque, que murió en 1690. O sea, 2 años después de morir el Beato Claudio y 6 años antes de morir Santa Margarita, se publicó un libro de escritos de Claudio de la Colombia. Llega el libro de la Colombia, ya fallecido en París, en 1621, al convento de la Visitación de las Salesas. La Visitación de Paray-le-Monial. Es leído el libro en el refectorio de la comunidad de la que forma parte Santa Margarita. Entre el estupor general se revela así la comunicación del Sagrado Corazón de Jesús a todo el monasterio. Es decir, el monasterio se enteró porque lo decía el jesuita Claudio Colombier, muerto unos pocos años antes, lo describía de manera que era inconfundible, todos entendieron que era Margarita, María, se quedaron todos pasmados, y ella muy allí, muy asustada, y seguramente la que preparaba las lecturas, babalá, dirían, no se dio cuenta, porque si no lo hubiera censurado con toda probabilidad, ¿eh? Pero no tenía remedio, ya estaba leyéndose allí, todo el mundo se enteró. Quedando anonadada la santa, pero sirviendo el hecho para dar comienzo al auge de la devoción y la dispersión de los obstáculos, dada la autoridad reconocida del padre La Colombier como hombre de Dios. Así comenzó el más amplio cumplimiento de su gran misión de apóstol después de muerto, aunque ya la había iniciado en vida con discreción y constancia. Ya hemos visto que había escrito a un amigo francés, un jesuita de Parello, de León, a uno, y en Inglaterra había comunicado unas muchas almas escogidas, más bien religiosas. Y entonces está el texto, estando, dice, está santa alma delante del Santísimo Sacramento, un día de su octava, recibí de mi Dios gracias excesivas de su amor. Movida el deseo de corresponderle de algún modo, de volver de amor con honor, me dijo, no me puedes dar mayor prueba de amor que la de hacer lo que ya tantas veces te he pedido. Y descubriéndome su divino corazón, y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, el texto de la gran revelación. Por esto te pido que se dedique el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento, una fiesta particular para honrar mi corazón, preparando su honor por medio de un acto público de desagravios, etc. Te prometo que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias del Señor honor sobre los que rindan este honor. Pero, Señor mío, ¿quién os dirigéis? Esto es copiado por el Tratado de Claudio del papel que le dio Margarita María. A una criatura tan frágil y pobre pecadora, que su misma indignidad sería capaz de impedir el cumplimiento de vuestros designios. Pues qué, ¿no sabes tú, pobre inocente, que yo me sirvo de los sujetos más débiles para confundir a los fuertes, que de ordinario sobre los más pequeños y pobres de espíritu, sobre quienes hago brillar con más esplendor mi poder, a fin de que nada se atribuyan a sí mismos? Dadme, pues, le dije, el medio para hacer lo que me mandáis. Entonces me añadió, dirígete a mi siervo, que se consta que es el padre La Colombier, y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este gusto a mi divino corazón, que no se desanime por las dificultades que para ello encontrará y que no le han de faltar, pero debe saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. Y esto está en el retiro de 8 días de Londres. El final del retiro dice, el sentimiento más ordinario que he tenido ha sido un deseo de abandonarme y olvidarme enteramente de mí mismo, según el consejo que me ha dado de parte de Dios, como si lo creo, por medio de la persona a quien Dios ha servido para otorgarme muchas gracias. Este consejo es de Santa Margarita en un papel que le dio cuando fue a Inglaterra, el memorial de Santa Margarita que se llama. Y en las últimas páginas de este retiro espiritual, solo se encuentra la paz en el total olvido de sí mismo. Es necesario que nos olvidemos hasta de nuestros intereses para no honrar más que la pura gloria de Dios. El amor propio huye de rincón en rincón y siempre encuentra algún escondijo. Tengo gran compasión de mí mismo, pero no por eso me encolerizo ni me impaciento. ¿De qué me serviría? Pido a Dios que me haga conocer lo que tengo que hacer para servirle y para purificarme. Pero estoy resuelto a esperar con dulzura hasta que a él le plazca hacer esta maravilla, pues estoy bien convencido de que esto solo a él pertenece. Es decir, hubiera querido sentirse desprendido de sí mismo, pero no se sentía. Y de que Dios esto se lo dará, esta paz de descansar solo en Dios cuando se la quiera dar. No tiene ni prisa, no tiene ni prisa de llegar a este abandono, lo dice bien claro. Estoy resuelto a esperar con dulzura hasta que a él le plazca hacer esta maravilla, pues estoy bien convencido de que esto solo a él le pertenece. Con tal que yo pueda ir a Dios con gran sencillez y confianza, soy muy feliz. Dios mío, haced que tenga siempre este pensamiento en mi espíritu. Y es casi lo último que dice. Lo último que dice es, cada día siento mayor devoción a San Francisco de Sales. Ruego a Dios nuestro Señor que me conceda la gracia de acordarme mi nido de este santo para invocarle e imitarle. Estos son los retiros, es lo que he escogido para leer de los retiros. Después vienen las oraciones, en las cuales hay primero una consagración al corazón de Jesús, muy bella, que hemos rezado algunas veces los que vamos a las reuniones de los hombres del Sagrado Corazón. Lo hace la hermana Karma, la conocéis. Va precedida de unas razones para el ofrecimiento. Un ardentísimo amor a Dios, una paciencia infinita, explica los sentimientos de Cristo. Una paciencia infinita, un sufrimiento, dolor extremo por los pecados de que se había cargado. Una compasión muy sensible por nuestras miserias. Un amor inmenso a pesar de estas mismas miserias. Este corazón se encuentra en cuanto es posible en los mismos sentimientos y sobre todo siempre abrasado de amor para con los hombres, siempre abierto para derramar sobre ellos toda clase de gracias y bendiciones, siempre sensible a nuestros males, siempre apremiado del deseo de hacernos partícipes de sus tesoros y de dársenos a sí mismo, siempre dispuesto a recibirnos y a servirnos de asilo, mansión, paraíso ya en esta vida. A cambio de todo esto no encuentra en el corazón de los hombres más que dureza, olvido, desprecio e ingratitud. Ama y no es amado, ni siquiera es conocido su amor, porque no se dignan los hombres recibir los dones por los que quiere atestiguarlo, ni escuchar las amables e íntimas manifestaciones que quiere hacer a nuestro corazón. Entonces viene la fórmula de la entrega en reparación de tantos ultrajes y tan crueles ingratitudes, etc. Sagrado corazón de Jesús, enseñadme el perfecto olvido de mí mismo, pues que este es el único camino por el cual se puede entrar en vos, etc. El padre Gartua, en estos escritos del entonces Beato, después de este acto de consagración, pone el celebérrimo acto de confianza del Beato Claudio Colombier, que como que ayer lo leímos y está aquí, no lo vuelvo a leer, aunque reconozco que cada vez que se lee viene de nuevo. Y que es muy bueno leerlo continuamente, ¿no? y decírselo a Dios, y pedirle a Dios con el mismo espíritu que el acto de confianza manifiesta, que nos lo haga sentir y nos haga comprender este espíritu de abandono confiado. Con este espíritu que hacemos en el retiro, ya digo, que precedió su destino a Inglaterra, y que desde Londres escribe esto, transcribe la petición del corazón de Jesús a Santa Margarita y hace después estos comentarios que acabamos de ver. Con este espíritu, y después de ser desterrado de Inglaterra, aquí lo explica, desterrado a los 8 meses de haber compuesto el acto de confianza. Dice en Lyon, el año 79, 2 años antes de morir. Me siento peor que nunca desde mi partida de Inglaterra. Hasta arrojé un poco de sangre, etc. Que se haga la voluntad de Dios. Hay en todas partes una mies tan grande que me cuesta muchísimo contenerme. Pero me ordenan el silencio. Entonces él tenía ganas de trabajar activamente y le mandaban estarse quieto, estaba enfermo. Me ordenan el silencio y estoy resuelto a observarlo según el consejo de usted. Si la providencia me vuelve a llamar al país de las cruces, a Inglaterra, estoy enteramente dispuesto a partir, pero nuestro Señor me enseña desde hace algunos días a hacerle un sacrificio mayor todavía, que es estar resuelto a no hacer nada, si es su voluntad. A morir el primer día y extinguir por la muerte de celo los grandes deseos, extinguir los grandes deseos que tengo de trabajar por la santificación de las almas o bien arrastrar en silencio una vida chacosa y lánguida, sin ser más que una carga inútil en todas las casas en que me encuentre. Esto no duró mucho porque Dios le hizo la gracia de morir pronto. Ahora bien, si ustedes ven la historia de la devoción al corazón de Jesús, de Amón, que se ha hecho servir bastante en cristiandad, en números sobre ese tema, sabrán una cosa que es muy digna de ser pensada. En estos años que quedaron desde la vuelta de Inglaterra enfermo, a la muerte. Es cuando a él, que no le dejaba ni a predicar, ni a hacer misiones, etc., le confiaron que fuese como director espiritual o padre espiritual de unos estudiantes de la casa de una casa de estudios filosóficos y teológicos de la provincia aquella. Y allí formó en las convicciones sobrenaturalmente recibidas de Santa Margarita de Alacoque a tres o cuatro jesuitas, Croisset, Froment, otros que no recuerdo cómo se llaman, están explicados, que Croisset después sería como el que lo pasó, el convenció a Gallifet, me parece que después de muerto ya Claudio de Colombier. En fin, como quien dice, sembró la vocación a hacer, instituir la fiesta del Corazón de Jesús y difundir la devoción del Corazón de Jesús en toda la iglesia, tres o cuatro estudiantes jesuitas, que después de muchos años y con muchas negativas y fracasos consiguieron que la fiesta se fuese en la iglesia en el siglo XVIII y más, más plenamente en el tiempo de Pío IX, y plenísimamente en el tiempo de Pío XI y en la liturgia actual, que es solemnidad. Noten bien una cosa, que nunca ha sido fiesta de precepto, tiene una misteriosa razón de ser, porque Dios permite que esto sea así. Es como una invitación a una actitud, a una relación personal con Cristo, convencerse de que sufre por nuestras ingratitudes y tener un espíritu de consolación y reparación hacia Él. Que es como una especie de llamamiento de suyos muy universal, pero hay que dejar hacer a la gracia. Santa Margarita decía que no se podía forzar a la gente, lo cita Padre Calveras muy oportunamente en un escrito suyo de ejercicios, que no había forma de empeñarse en hacer convertir al apostolado del Corazón de Jesús a una persona que no lo sienta. Es un don especial de Dios, no es ningún privilegio de que suponga mayor talento, mayor santidad. Posiblemente, según la manera de hablar Santa Margarita, puede suponer una mayor misericordia de Dios sobre nuestra pequeñez y hacernos servir de instrumento de eso. Pero esto me recuerda una frase del Padre Orlandis muy, muy misteriosa y muy verdadera, muy evangélica. Decía: Dios suele pedir mucho a pocos, pero se lo pide para el bien de todos. Aquellos a quienes se pide mucho no se lo pueden quedar para ellos. Tienen que hacer que sirva para el bien de todos. Pero del mismo modo que Dios lo hace, eso lo dice Santa Margarita, no empeñándose en pensar que lo entiendan porque se repita verbalmente o imponer. Lo cierto es que la fiesta del Corazón de Jesús, que es solemnidad, no es de precepto. Yo creo que no debe serlo, no sé si me explico. Tiene que ser el que sienta esto, que Dios dio a sentir San Claudio de Colombier. Y entonces, cuando él había dicho que comprendía que él aceptaría el suplicio, el sacrificio de y volver al país de las cruces, donde le podía correr otra vez la cárcel, el martirio, porque lo mismo que le solo le desterraron porque era francés, diríamos, a otros pues les condenaron a muerte, ¿no? Murieron en la Torre de Londres otros religiosos y otros católicos en aquellos años, ¿no? Tiempos de mucha persecución anticatólica, con un tremendo tensión antipapista, ¿no? Que terminó siendo una ocasión muy una causa poderosa del destronamiento de la dinastía de Estuardo. Y también hay que decirlo que la duquesa de York, que fue reina de Inglaterra 3 años, subió 85 al trono su marido Jacobo II y 88 fue destronado, revolución del 8, que ya fines del 88, fines del 89. De tal manera quedó convencida que después pidió al Papa la fiesta del corazón de Jesús y no se la dieron. Y vivió en Francia, una vez viuda, vivió en hospedada en un monasterio de Chaillot, que había fundado una reina de Inglaterra, la esposa católica de Carlos I, que murió degollada por Cromwell, fundó un convento de visitación cerca de París, y allí en Chaillot, un convento de la Orden de San Francisco de Sales, vivió hasta su muerte esta reina de Inglaterra. Y su hijo, que hubiera sido rey, Jacobo III, hubiera sido rey de Inglaterra si hubiese aceptado, aunque fuese externamente, o compolíticamente, aceptar la jefatura de la Iglesia de Inglaterra, que correspondía a la corona inglesa de los tiempos de Carlos VIII, y renunciar, por tanto, como rey, a ser católico. Si hubiese aceptado guardarse su fe católica, en que su madre había educado para sí mismo, y como rey, a ser anglicano, hubiera sido el rey de Inglaterra, porque los que vinieron a reinar entonces, primero la hermana, la reina Ana, y después, sobre todo, morirán a Estuardo, cuando reinaron los Hanover a partir de 1714, como dicen historiadores ingleses, protestantes, solo la religión católica romana impidió a Jacobo III ser rey de Inglaterra. Solo el protestantismo llevó al trono a la dinastía de Hanover, que no tenía ningún arraigo en el país. Eran descendientes lejanos de un antepasado de los reyes. De modo que la fidelidad a la fe católica, imbuida sin duda por la predicación tan sobrenatural, hizo renunciar al trono de Inglaterra a la duquesa de York, esta que había educado. En fin, de la manera que San Claudio Colombier se plantea las cosas, esto es un buen resultado. Dios escribe por el sacrificio y la renuncia, y en su día pues abrirá sus caminos, ¿no? Pero ya digo, es misterioso este espíritu de San Claudio Colombier, porque él estaba en este espíritu de desear morir y vivir como si hubiera ya muerto, y entonces sembró en 3 o 4 jesuitas lo que fue después el punto de partida de los escritos, de los movimientos, de esto pasó después a España, de lo de Bernardo Hoyos y de Cartaveraz y todos aquellos apóstoles vascos, muchos de ellos, del corazón de Jesús. Y por eso después vino la fiesta en tiempo de Clemente XIII y después vino la fiesta y hasta hoy. De modo que es una vida misteriosa, bastante más parecida de lo que parece a primera vista, vista la situación distinta, histórica y cultural, bastante más parecida a Santa Teresita del Niño Jesús de lo que parece. Es una vida de inmolación, de abandono, de un gran celo apostólico, pero con una convicción absoluta de que la santidad es obra de Dios y que nuestra disponibilidad es sobre todo la aceptación de su misericordia, ¿no? Como dice. Por eso voy a terminar leyendo un texto todavía más análogo a los de Santa Teresita, Niño Jesús, que incluso que el acto de confianza, que es de una religiosa, escrito en León en estos años 79-80, o sea, un año antes de morir. Escribía una religiosa, dice así: ruego a nuestro Señor que tenga piedad de usted según su grandísima e infinita misericordia. He leído su carta conmovido por vivo dolor, no tanto por las faltas que ha cometido. Me hace sufrir más el estado lamentable en que esas faltas le han puesto, causa de la poca confianza que tiene usted en la bondad de Dios

Los justos no tienen necesidad de misericordia. Esto es muy fuerte esto, ¿eh? Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre. Una vez yo dije en unos ejercicios al director de ejercicios, mire, yo el espíritu de Santa Teresita y la lectura de Pablo Colombier me inspira a veces la petición a Dios de que nunca me cuenten de los justos que dice que no vino a salvar. Nunca me ponga en la lista de los que no vino a salvar. Son justos, no los vino a salvar. Que nunca me cuenten de los justos que no vino a salvar. El director se hizo una especie de susto. Visiblemente, en francés diríamos tressaillí, visiblemente, tembló. Me dijo, terrao. Se puede decir el padre Murall, es muy notable, muy natural que temblase de que yo pidiese a Dios que nunca me pusiese en la lista de los justos, no fuese acaso que me quedase sin ser salvado, sino que, y por otra parte, el ver que yo lo decía con el mismo espíritu en lo que está escrito esto, y le cité Santa Teresita y le tocó ver, y tuvo un susto, y le pareció, pues, por lo menos protestante o qué sé yo. Pero no me lo dijo después, no, yo le vi muy, muy sorprendido y casi violento. Para, al cabo de unos 2 segundos, decirme, te rogo. Y quedó, que me aprobó la plegaria. Entonces la he repetido muchas veces. Bueno, dejémoslo estar.